¿En qué etapa está el proceso de despenalización? Lo más interesante en este minuto es justamente de que las instituciones encargadas de aplicar justicia en Chile ya están readecuando la política persecutoria del cultivo de cannabis a los criterios que estableció la Corte Suprema. La Corte Suprema lo que señaló es que el cultivo de cannabis no requiere permiso ni autorización alguna cuando es para el uso personal exclusivo, ya sea de una persona que cultiva para sí o de un grupo de personas que cultivan para ese específico grupo de personas. Y ahí no ha habido límite de plantas, porque los fallos absolutorios de la Corte Suprema han sido de 7 plantas, de 40 plantas, no, el criterio no es la cantidad, No es cuantitativo. el criterio es cuál es la finalidad de uso. Si el uso es para el uso exclusivo, o sea, sin causar daño a terceros, está en el ámbito del derecho personal, del derecho de toda persona a elegir la manera de cultivar su vida, ya sea con fines recreativos, ya sea con fines espirituales explícitamente o con fines medicinales. No hay distinción tampoco del destino de uso, solo con que sea para el uso personal. Bueno, eso fue lo que defendió además la Defensoría, esa fue la línea de defensa. O sea, tenemos a la Corte Suprema y a la Defensoría Penal Pública atornillando para el mismo lado, por decirlo así. Pero hoy día además, el Ministerio Público, a través del director de drogas, que es don Luis Toledo, en la Comisión de Salud de octubre pasado, dijo claramente, con todas sus letras, señaló de que la Fiscalía está modificando su política persecutoria, la está readecuando a esta correcta interpretación de la ley 20.000 dada por la Suprema y que el solo hecho de tener plantas ya no es constitutivo de iniciar una investigación, sino que tiene que haber indicios de tráfico para que se tenga que hacer esto. Es una etapa inicial porque ellos están readecuando sus protocolos y una vez que el fiscal nacional haya dado el visto bueno, esos nuevos protocolos se van a terminar de difundir, pero ya sabemos que los fiscales regionales han sido informados de esta nueva visión y ellos están encargados además de establecer las coordinaciones con la PDI y con OS7 para que este sea el nuevo criterio en cuanto al cultivo de cannabis. Entonces, tenemos a la Defensoría Penal Pública, a la Corte Suprema, al Ministerio Público y en la tercera jornada de integración entre la ciudadanía y el Poder Judicial que se hizo en Santiago en este octubre también, el jefe de la Plana Mayor, el subprefecto Alex Espinosa de la PDI, de la Unidad de Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado, también dijo que ellos se estaban alineando ya definitivamente a esta visión. Falta en la práctica que esto realmente se aplique. Hoy día todavía algunos policías y algunos fiscales y algunos jueces de garantía inician investigaciones por el solo encontrar plantas. Asumen como que eso pudiese ser destinado para el tráfico y se inician investigaciones. Cada vez menos. Han habido además también ya en juzgados de garantía en la práctica de que cuando llega el fiscal y las plantas para qué eran, no, que yo tengo esta receta, no, mal aplicado el procedimiento y no se inician investigaciones. Entonces estamos en un periodo de transición, pero con todas las organizaciones que tienen que ver con la persecución del tráfico alineadas en una misma altura, que falta que se irradie en la práctica. Junto con eso, la Asociación de Magistrados del Poder Judicial de Chile también estableció de que esta correcta manera de aplicar la ley 20.000 es como el paradigma desde el cual va a ser muy interesante poder ir aprendiendo para irradiarlo entre todos los magistrados para que esa sea la altura de aplicar una serie de normas. Es decir, que siempre se vele por el control de convencionalidad, por decirlo así, que también don Hugo Dolmetsch, el nuevo presidente de la Corte Suprema, estableció. O sea, cada acción de un funcionario público tiene que hacerse la pregunta, ¿esto vulnera o no vulnera derechos fundamentales? Bueno, pero sigue figurando en la ley 20.000 como en una categoría, parece, de drogas duras. Lo que pasa es que la cannabis, mira, es bien interesante esto, porque la cannabis como planta sigue estando en la lista 1, que es la lista de sustancias prohibidas, pero el cultivo de cannabis para uso personal no es trascendente a dónde esté hoy día en esa lista, ¿ya? Pero ya pasó a lista 2 los extractos. O sea, en este minuto el tener extracto, el preparar, hacer extractos de cannabis y todo eso está en la lista 2, que quiere decir que requiere permiso del ISP y para la elaboración. O sea, todo lo que tiene que ver con la elaboración de fármacos de cannabis hoy día ya está legal en Chile, pero requiere la aprobación del Instituto de Salud Pública, requiere ser regulado como medicamento. Eso ya está resuelto. Estando eso resuelto, con mayor razón, no existe ningún argumento para que el Estado se meta en mi decisión de yo hacer el uso de esta planta, incluso no necesariamente con fines medicinales. O sea, cuando uno usa la agüita de menta, nadie le controla qué va a hacer la agüita de menta. La agüita de cannabis o el extracto de cannabis tampoco requiere ninguna autorización de ningún tipo para tenerla. Eso lo dijo el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el diputado Torres, el doctor Víctor Torres. Entonces, ahí ya está instalado eso. Lo que pasa es que falta que eso se aplique, pero no es necesario modificar hoy día la ley 20.000 para que porque esta es la correcta aplicación de la ley 20.000 que tenemos hoy día. Entonces, a propósito de tu pregunta, ¿en qué está la cosa ahora? Pues bien, en la Cámara de Diputados se sigue discutiendo la ley de autocultivo, que le llaman, pero ahí ha ido perdiendo el norte esa discusión. Los proyectos originales era para defender este derecho vulnerado de los cultivadores de cannabis, y hoy día ellos están pretendiendo poner cantidades de seguridad, que le llaman ellos, o sea, por ejemplo, o 6 plantas o una, que ahí están peleando entre el Ejecutivo y el equipo, aquellos parlamentarios que se degradaron el proyecto hasta esa altura. Pero el mismo fiscal Toledo ha señalado de que en realidad la señal de cantidades es una señal dada para el narcotraficante, y que por lo tanto cualquier modificación de la ley 20.000 tiene que establecer criterios claros de qué es lo que entenderíamos por tráfico, porque ese es el límite. La ley 20.000 es del control del tráfico de estupefacientes, no es de intrometerse en las casas de las personas usuarias de cannabis. Entonces ahí este cambio es un cambio de paradigma que ya está en las autoridades, claro y digerido. Falta que en el operario eso se instale. Y en eso estamos, porque la Asociación de Magistrados va a capacitar el próximo año, la Defensoría Penal Pública ya está capacitando, y la Fiscalía también va a capacitar el próximo año en la aplicación de esta correcta mirada. Por lo tanto, el cultivador de cannabis que hoy día la policía entra a su casa y le quita las plata y le inicia un proceso, esa persona tiene que sentirse y saberse que no es culpable de un delito, que es víctima de una vulneración. Y mientras más valientes salgan a pararse y no acepten el arreglín por el lado, reconociéndose culpables y vayan a juicio oral, va a instalarse más rápido esta práctica correcta de aplicación de la ley 20.000. Eso es lo que hay hoy día. Claro, cuando una persona acepta un juicio abreviado, se reconoce culpable. Y hoy día la Defensoría Penal Pública está lo suficientemente capacitada para defenderlo a uno en el juicio oral y uno salir absuelto. Y si no sale absuelto, ya está instalada la dinámica para irse a la Corte Suprema y que la Corte Suprema absuelva. Porque la Corte Suprema tiene requete claro que lo que tiene que demostrar el Ministerio Público es que esas plantas iban a ser vendidas. Eso es delito. Pero si las plantas iban a ser consumidas por quien las plantó o por quienes las plantaron incluso, eso no es delito y eso está archidicho ya. O sea, que una persona que está escuchando en este momento puede plantar, sentirse tranquilo que puede plantar. Puede sentirse tranquilo en la medida que comprenda que estamos en un periodo de transición y que efectivamente existe el riesgo, pero de ser criminalizado, pero tiene que sentirse tranquilo en su conciencia de efectivamente no estar cometiendo un delito, y que lo que le estaría ocurriendo es de que estaría siendo vulnerado y que existe ya una red de apoyo para salir en su defensa. Se dice también que la actual ley que se está tramitando es más restrictiva que la ley 20.000. Eso sería interesante poder aclarar de que los proyectos de ley que se ingresaron eran impecables. O sea, el proyecto que ingresó el diputado Robles con el diputado Mirosevic era para respetar el derecho del autocultivo de plantas y fungis con efecto psicoactivo. Así de amplio, así de revolucionario, así de explícito, y aludiendo justamente a que las personas tienen derecho a cultivar su dimensión espiritual de la vida reconocida con las plantas que hacen ese efecto psicoactivo, porque se explicaba claramente en los considerandos que ese efecto psicoactivo era justamente ese efecto que permite acercarse a las dimensiones más esenciales de la vida cuando uno lo sabe aprovechar. Y el proyecto que presentó la diputada Rubilar junto con los de Amplitud en ese minuto, Brown y Godoy, también establecía de que el cultivo de cannabis era parte del ejercicio de las libertades. Eso era el proyecto original. En la discusión parlamentaria hubo lamentablemente esa tendencia a la política del cálculo de vamos tratando de ganar un poquito porque no sé qué, aquella que no comprende que en realidad el rol del legislador es efectivamente resolver los problemas. Entonces nosotros les advertimos de que si ellos empezaban a hacer como el ajuste, iban a perder el norte porque esto era un proyecto de ley para respetar un derecho. Entonces los derechos no se regulan, los derechos se respetan o no se respetan. Entonces era un ejercicio superior en realidad. Nosotros estábamos pidiendo a los parlamentarios que se pararan a mirar desde el derecho fundamental y ellos no están acostumbrados a hacer eso. Y empezaron entonces a ver cómo podemos hacer que esto pase y lamentablemente Carol Cariola asumió un protagonismo, su abogado Yuri con algunos asesores, y empezaron a establecer esto de que lleguemos al acuerdo del número de plantas, de la cantidad de gramos, porque entonces la viejita no podría tener más de 6 plantas, porque si no el narcotraficante la va a llenar de plantas, entonces 6 plantas está bien, porque en Uruguay, porque no sé dónde, y se pusieron a hablar de cantidades, y las cantidades no resuelven el problema. O sea, el establecer no tiene un criterio el establecer cantidades, porque las plantas son muy diversas. Uno puede tener una planta de 30 centímetros, pueden tener una planta de 3 metros, porque los usos son variados, las necesidades son diversas. Es una arbitrariedad establecer cantidades. ¿Alguien le dice a uno cuántas latas de cerveza puede tener en su refrigerador? O sea, ¿por qué con la cannabis sí tendrían que establecerse cantidades y con sustancias como el alcohol y el tabaco, que son demostradas más dañinas que incluso la cannabis, no existe esa regulación? Entonces no existe lógica para eso, pero en eso están. Se degradaron y llegó el ejecutivo y dijo, no, 6 plantas es mucho, 1, 10 gramos es mucho, 2, y ahí están atrapados en eso. Sin embargo, se invitó a la gente de la Corte Suprema, se invitó al fiscal, se invitó. Entonces, la información está. Que ellos no la puedan integrar habla en realidad de una falta de capacidad de ellos para instalarse a comprender desde ahí. Ese es como el problema. Porque si comprendieran desde ahí, también tendrían resuelto el tema del aborto y los fueros personales. Si se entendieran de ahí, también el matrimonio igualitario es de lógica, ¿no? El espacio íntimo, las personas tienen la libertad para ejercer. O la eutanasia. O con los mapuches. O sea, si se logra comprender el derecho al cultivo de la espiritualidad y se logra comprender la cosmovisión mapuche como aquella cosmovisión que no se le puede en los territorios vulnerar el derecho al agua, a los bosques y todo eso, tendríamos que ir y revisar cómo se ha llegado a lo que estamos y ordenarlo. Entonces, ese tema, que el ministro Gómez, cuando era ministro de Justicia, él dijo que esta altura del derecho fundamental era muy incómodo porque se podía usar para muchas materias y que él podía o no estar de acuerdo con algunas. Entonces nosotros le dijimos, oiga, ministro, ¿cómo usted calcula el derecho fundamental? Entonces, es un tema que si se instala y si se aprovecha y si la ciudadanía logra realmente vivir e instalarse desde esa soberanía consagrada, vamos a ir teniendo la fuerza para nosotros, desde nosotros, que esa es la gracia de este proceso, ordenar la relación que se establece entre el Estado y la ciudadanía. El Estado limita con nuestra soberanía, el Estado no se puede meter en nuestra libertad de conciencia, no se puede meter en la manera como nosotros decidamos organizarnos para vivir. Solo cuando causamos daño a terceros, el Estado puede intervenir. Entonces, eso es un cuando se operativiza en las distintas materias, es una fuerza que tenemos como ciudadanos, porque la contundencia de los argumentos jurídicos en esa dirección es indiscutible. Aquí en Concepción, la próxima semana, este miércoles 6 de... el 7 de diciembre. Este 7 de diciembre se inicia un juicio nuevamente en que se está realizando en contra de una cultivadora de su esencia a través de la cannabis, y que está ella muy empoderada sacando la voz por muchos para mostrar el camino nuevamente de cómo es la cosa, pues de que hay que defenderse con los argumentos precisos respecto del ejercicio que uno libremente ejerce de cultivar cannabis para el propio uso. Ella es Pamela, que está aquí preparándose ya para el juicio. Pamela, ¿algo que comentar? ¿Algún mensaje que transmitir? Decir que en realidad ya se ha instalado hace rato en Chile esta visión, y que los cultivadores, como decía Gabriela adelante, tienen que estar tranquilos de cultivar, porque ya se está viendo que tenemos derecho como ciudadanos a ejercer soberanía, y que si cultivamos cannabis para nuestro propio bienestar es una cosa que está permitida en la ley tal como está hoy en día. Y si llega a ocurrir el hecho de que te sorprendan con tus plantas y tienes que enfrentar a la justicia, también existe apoyo en todo sentido para que te vaya bien, siempre y cuando des la cara y cuentes tu verdad, si es para tu consumo y no para hacer daño a terceros, como sería traficar o distribuir o lo que fuera. Hoy día el desafío está ahí puesto, porque los tribunales ojalá tengan la capacidad de instalarse en esa altura y comprender, que el fiscal tenga la capacidad de instalarse en esa altura, porque si la Fiscalía Nacional está diciendo lo que está diciendo, sigue pareciendo así un poco esquizofrénico que hoy día se siga pretendiendo llevar a juicio a personas que estaban cultivando. Es contradictorio. Lo entendemos como un periodo de transición, y como periodo de transición en este minuto el rol del cultivador empoderado es súper relevante. No podemos dejarnos atropellar si ya las autoridades nacionales tienen la película clara. Es deber nuestro seguirlo instalando. No podemos esperar que el papi Estado se ubique. Nosotros tenemos que ayudarlo a ubicarse. Nosotros tenemos que con madurez exigir que el Estado respete el límite que tiene sobre nosotros. Ellos no pueden intervenir de cualquier manera, y no solo en el tema de cannabis, en todos los temas. O sea, nosotros tenemos que exigir nuestro derecho al medio ambiente limpio, que está en la Constitución también establecido. O sea, esa exigencia, nosotros no tenemos que pedirle por favor nada al Estado. Nosotros tenemos que exigirle al Estado que cumpla sus compromisos, que hoy día no está cumpliendo, entre muchos otros. Y la cannabis, por lo tanto, para nosotros ha sido el caballo de Troya. Solamente meter esa discusión, y hoy día la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema comprende eso así. Entonces tenemos que aprovechar este momento fértil donde las autoridades más sensibles ya están vibrando en esa noción de ser humano finalmente empoderado y en derecho, y nosotros seguir ejerciendo este derecho, emanciparnos de un modelo que no respeta el Estado de Derecho. Nosotros somos los que tenemos la razón, nosotros somos los que tenemos la contundencia del derecho a nuestro favor, así que hay que seguir aprovechando este viento que nos impulsa y ponerle color nomás. Bueno, en esta misma lógica, igual, ¿qué se le podría decir a toda la gente que en este momento está siendo procesada por alto cultivo, que está en pleno desarrollo su procesamiento o condena en algunos casos? Mire, lo primero que tiene que es lograr sintonizar a su abogado. La Defensoría Penal Pública está disponible para defender desde esta altura. No todos los defensores están igualmente bien capacitados, pero ya existe una coordinación con el nivel central que es bastante expedita y ágil para poder instalarse desde esta altura a defenderse. Y también ya existen algunos abogados particulares, principalmente aquellos sintónicos con las causas de derechos humanos, que se instalan desde ahí a defender. Así que tiene que hacer equipo con un abogado que se sintonice. O sea, uno no puede permitir que el abogado que lo va a defender ya lo esté condenando. Entonces, no. Si está el abogado tratando de convencerlo, tratemos de salir por el ladito mejor, porque aquí estáis mal, porque cometiste un delito. Falso. Uno no cometió un delito, es el Estado el que está transgrediendo un límite. Si uno se para desde ahí, tiene que tener capacidad para firmarlo, porque todavía seguimos nadando un poquito contracorriente. Entonces, eso implica abrirse a las redes de apoyo. Y en cada región, en realidad, hay más de alguien que está ya en sintonía con o los amigos del cannabis o con la gente de las distintas fundaciones que están promoviendo el uso medicinal o el uso recreativo. Hay redes de apoyo. Es cosa de que busquen y van a encontrar personas que les permitan estar más acompañadas en este proceso de transición, pero no bajarse los pantalones y permanecer firmes, unidos, para ir instalándolo. Es un trabajo, hay que salir a trabajar. Y no aceptar juicio abreviado. Exactamente, el juicio abreviado implica que yo acepté que cometí un delito. Y aquí no hay delito. Y si llega el tribunal oral a condenar, las condenas, para que se sepa, la mayoría son en libertad, a menos que uno haya tenido una condena anterior, y se puede recurrir a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, la Sala Penal de la Corte Suprema, lo tiene muy claro, y todos sus integrantes en realidad ya han votado a favor del respeto al cultivo personal de cannabis. Eso ya está, o sea, las posibilidades de ganar en la Corte Suprema son realmente elevadas. Entonces, si uno llegó a tener la mala suerte que o no estuvo suficientemente bien defendido o los jueces eran muy prejuiciosos y lo condenaron igual, en la Corte Suprema, en la Sala Penal, esta altura ya se comprende, se ha firmado, el ministro Cisterna ha participado en 3 jornadas llamadas de integración ciudadanía poder judicial donde le ha explicado esto que estoy diciendo, no es algo que nosotros estemos inventando, es algo que ellos ya han afirmado. Así que confianza y hay que ponerle el hombro nomás, no es fácil, porque uno siente temor, porque además la tramitadera no es algo que sea grato de tener que realizar, pero con firmeza, como todo cuando estamos tratando de instalar algo que además va a ser para el bien de todos, mientras más personas sean absueltas de aquellas que han sido procesadas, más rápido va a terminar de perseguirse, con la grandísima buena consecuencia de que se va a dejar de invertir recursos mal utilizados persiguiendo cultivadores, a ver si esta vez usan esos recursos en algo que efectivamente permita ir resolviendo el problema del tráfico, por ejemplo. ¿Cómo evalúan ustedes que se está desarrollando la legislación al respecto a nivel, bueno, en primer lugar latinoamericano, como el caso emblemático de Uruguay, qué cosas positivas y negativas tiene esa forma de abordar el tema? Porque al menos yo tengo mi opinión personal al respecto, de varias cosas que no son tan buenas. Y lo otro también, por ejemplo, en países, no sé, como Estados Unidos, que ya se... en varios estados, creo que no sé si a nivel federal, pero sí al menos en varios estados ya está despenalizado completamente, y algunos países de Europa, o por ejemplo el caso de Holanda, si va a poner 3 ejemplos puntuales, si es hacia allá donde se quiere avanzar o no. La verdad es que Chile en este minuto va a la vanguardia con la altura más respetuosa de los derechos fundamentales de los cultivadores, como visto el cultivador como con bastante más respeto. Un antecedente bien interesante es que la OMS misma dice de que de los usuarios de cannabis menos del 5% son adictos. En Uruguay, la visión del usuario es la visión del adicto a que hay que abastecer. O sea, siempre el don Pepe Mujica ha hablado de estos adictos que hay que mejor que se abastezcan con nosotros que anden en el narcotráfico. No hay una comprensión del derecho del cultivo. Entonces el Estado se arroja como el derecho y el deber de abastecer a estas pobres personas, que mejor que se droguen con lo que nosotros les damos que con otras cosas que nosotros nos conozcamos. Entonces no es muy respetuoso de la soberanía ni tampoco de la realidad del cultivador y del consumidor de cannabis. Y la verdad es que a ellos les quedó re grande, o sea, su legislación les ha obligado a tener que ir haciendo algunas otras normativas anexas, porque ellos establecieron el límite de 6 plantas. Y empezó a pasar que la gente cultiva lo que necesita, no 6 plantas, pues entonces algunos tienen 10, algunos tienen 12, algunos tienen 20, y la policía estaba dejándose caer en los que tenían más plantas. Finalmente la policía tuvo que establecer un protocolo que se diera una cierta... no se anduviese buscando, criminalizando a los cultivadores finalmente, que son para su uso personal. Entonces la gran gracia de lo de Uruguay fue poner el tema. O sea, Uruguay levantó la voz, dijo aquí nosotros vamos a hacer algo distinto a lo que están todo el mundo haciendo, y generó, abrió la puerta para la transformación. Pero la transformación a la que alcanzó a llegar es bastante precaria. Todavía no respeta el derecho del autocultivo como un espacio de libertad soberano, por lo tanto que el Estado tampoco se puede meter en el número de plantas, sino que uno tiene que cultivar las plantas que necesita de acuerdo a los ciclos que cada uno tiene de uso. Lo de... Perdón, antes de pasar al otro caso, es que también no sé si qué tan cierto sea que se le está delegando como alguna empresa. Además. El de agrícola o no sé, que como la patente para el cultivo. Lo casi que pasa es monopolizándolo, claro, o privatizándolo. Porque se autorizó el cultivo personal de 6 plantas y también uno se inscribe en un registro y le venden una cierta cantidad de gramos, que en este minuto no recuerdo, en las farmacias. Entonces, para abastecer a esas farmacias, efectivamente se ha hecho vía licitaciones, y ahí, por supuesto, como en todo, operan los poderes más soterrados y empiezan a aparecer así las empresas que no tienen fines muy... elevados, y que ven esto como un negocio. Entonces ese es como como en todas las empresas. Entonces la legalización del abastecimiento de esa manera, ya sea del Estado o por privado, siempre va a obedecer un modelo, que es el modelo de mercado, el modelo consumista, y van las personas a en ese modelo operar. Eso a nosotros nos parece que es medio inevitable todavía en nuestra cultura, así como estamos viviendo. Pero eso no puede reemplazar el respeto al derecho del autocultivo, y por lo tanto ahí volvemos a tener nosotros como ciudadanos un poder superior, de que nosotros nos tenemos que ir organizando para nosotros abastecernos. Mientras más gente comprenda que cultivar su propia planta es la manera más sana que tiene de obtener lo seguro que va a consumir y lo que necesita, es como esta cosa de ir generando la emancipación al modelo. O sea, no tenemos por qué salir a comprar la cannabis si nosotros podemos elaborar. Incluso aquellas personas que necesitan medicamentos para sus hijos con epilepsia, les va a ser mucho más fácil llegar a encontrar la dosis adecuada a propósito de sus propios cultivos que estar ahí usando medicamentos estandarizados que no tienen certeza de que les van a servir o no les van a servir. Sí, en el caso de Holanda incluso hay como franquicias ya que tienen su localcito alrededor de la ciudad. Y nuevamente ahí no se ha abordado el tema del respeto a los derechos. O sea, se resolvió el problema de que el tráfico queda controlado cuando existe el abastecimiento legal, por decirlo así. Pero cuando ese abastecimiento legal también tiene tantas restricciones, siempre aparece un lado oscuro que es el espacio donde los que transgreden la norma se aprovechan, ¿no? Entonces, lo de Holanda resolvió el problema porque abasteció, pero no respetó nuevamente el derecho de las personas desde esa altura. Y nuevamente los comerciantes hacen de la suya en ese tipo de rayados de cancha. En Estados Unidos la evolución ha ido siendo también a propósito de la práctica. En aquellos lugares donde se despenalizó para los usos medicinales, pudieron constatar que el aumento de los lumbagos fue exponencial de manera dramática. Entonces se dieron cuenta de que la gente iba a usar el argumento medicinal para poder abastecerse sin estar enfermo en realidad. Entonces los mismos médicos pusieron el estado de alerta y dijeron, oye, corten el deseo, nosotros no somos, ¿por qué tenemos que cargar nosotros con el muerto? Si el uso de cannabis es mucho más popular que el uso medicinal. Entonces se ha ido evolucionando y aquellos estados más progresista, sí, fueron despenalizando el uso legal, o sea, el medicinal y recreativo y el cultivo, y se abrió toda una esfera. En esta última elección en la que ganó Donald Trump en California, una de las papeletas también era un plebiscito sobre la despenalización total, creo. Exactamente, la despenalización total, y la gente votó a favor. O sea, la gente le perdió el miedo. Lo que pasa es que el tema de la cannabis ha sido una evolución respecto también de la comprensión de los beneficios y de los reales efectos de la planta, porque la planta puede ser bien usada o puede ser mal usada, pero dentro de los buenos usos está empezando a aparecer un potencial que a propósito de esta apertura también está mostrándose así como cada vez vamos descubriendo más beneficios. Entonces, cuando esas informaciones van trascendiendo los cercos mediáticos y la gente se va enterando, ya no se puede tenerle tanto miedo a la cannabis, entonces las personas ya tienen menos prejuicio, y eso es finalmente hasta salud mental. O sea, una población que es menos prejuiciosa, una población que además pudo trascender un prejuicio, porque el prejuicio existía y hoy día se transparentó de que la cosa no era así y la gente fue capaz de cambiar de opinión. Eso habla de una evolución humana. ¿Y hay algún proceso en otro país que esté más cercano a lo que se esté buscando acá? En varios países de Latinoamérica se han hecho algunos hitos desde esta misma altura. Por ejemplo, en México hubo un grupo de abogados que presentó un requerimiento a la Corte Suprema para ellos poder cultivar. Ellos ni siquiera tenían la intención de cultivar en realidad, pero tenían la intención de demostrar que cultivar cannabis para el propio uso era un derecho, y la Corte Suprema votó a favor. Y los presidentes de esa sala de la Corte Suprema hicieron sendas declaraciones en el mismo sentido. En Costa Rica, una persona que también, un médico, que tenía plantas y las cultivó a viva vista, justamente también para generar el quiebre, también ganó. En Argentina hay varios fallos con el mismo argumento. Entonces, esto es algo que viene en Colombia. Hay gente levantándose, hay derechos, derechos, derechos. La palabra, el derecho a yo, en mi espacio soberano y libre, tener las conductas que yo necesite para mi propio bienestar, es un argumento que está penetrando en toda América. Nuestro defensor nacional ahora en Chile, el señor Andrés Manque, es hoy día el presidente de la Asociación Interamericana de Defensores Penales Públicos. Y él tiene muy clara esta película y él la está compartiendo con los defensores públicos. Entonces, esto de verdad que es un proceso que viene cual bola de nieve, y yo creo que nos vamos a ir sorprendiendo de los avances en toda América de haber instalado desde Chile como importación, exportación no tradicional, esta altura de mirada en este tema de la cannabis, y que nosotros esperamos que trascienda la cannabis y que se instale en un montón de otros espacios donde los derechos hoy día se están vulnerando. En su trabajo con este tema, se han podido ver o distinguir si es que hay algún efecto negativo en el consumo de marihuana? El efecto de la cannabis es sobre la percepción. Una persona que usa cannabis, ya sea por vía oral, por vía inhalada, el efecto va a ser aumentar la amplitud de lo que es posible ser percibido y la profundidad también de lo que es posible ser percibido. Si uno conoce ese efecto, puede tener intenciones de uso que le produzcan mucho más beneficios. Cuando uno accede a un estado expandido de percepción, uno entra a una dimensión a la cual no está acostumbrado, porque nuestra cultura no alienta estar expandido de percepción, por el contrario, alienta estar obturado de percepción. Mientras más individualista, mientras más cerrado, mientras menos me importa el otro, así es como funcionamos. Con esto de estar expandido, nos sentimos más conectados con los otros, más conectados con la naturaleza, más conectados con todo. Eso, en una persona que no tiene capacidad para administrar esa apertura, puede experimentar pánico, terror. Si tiene una fragilidad yoica, puede efectivamente hacer algún tipo de manifestación de sintomatología comprendida como brote psicótico. Eso es verdad que puede suceder. Mismo le puede suceder a esa persona si le ocurre la muerte de un familiar cercano o si experimenta una situación de gran estrés. O sea, no es la planta, es la persona que se relaciona con esa planta, que si no está habilitada para experimentar esa expansión, puede tener momentos difíciles. Pero no es la planta que le va a generar el daño y que va a ser irreversible. Era una condición de base que no le permitió administrar bien el efecto de la planta. Eso puede suceder, por lo tanto, no es llegar y también ser irresponsable. Hace mucha falta comprender mucho más la funcionalidad que está teniendo el uso de la cannabis en nuestros jóvenes, en los adultos y en todas las edades en realidad, para poder acompañar y para poder orientar en los usos adecuados. La cannabis mezclada con otras sustancias también puede generar momentos así de confusión, personas que tienen problemas en su capacidad de autocontrol o de experimentar, pueden generar conductas adictivas a la cannabis, claro que sí, pero nuevamente los problemas son de una prevalencia bastante baja, no superior al 5%, incluso poniéndonos exagerados, no superior al 10%, cosa que también que es bastante bajo en comparación con otras sustancias como el alcohol, el cigarrillo, sí, que son lícitas pero que generan mucho más problemas. Bueno, y de parte como de sus principales detractores, se utiliza también un argumento de un supuesto daño neurológico a menor escala, pero que existe. No sé qué puede responder. Existe aquí en Concepción un equipo de profesionales que se llama Fundación Ciencias para la Cannabis, que ellos están como bien a la vanguardia de todos estos estudios que se van haciendo al respecto. Y claro que existen estudios que dicen que es muy mala, muy mala, muy mala, pero ellos siempre han hecho la observación de que metodológicamente es difícil que sean lo suficientemente confiables, porque es muy difícil aislar a un consumidor de cannabis exclusivo, por ejemplo, dentro de aquellas cosas que se podrían criticar de esos estudios, o de que existe un cierto de que no están considerando suficiente información, y que por el contrario existen nuevos estudios que hablan, por ejemplo, que estos efectos sobre la memoria, de que se perdiese la memoria, ya queda claro de que son absolutamente transitorios. Mientras está la sustancia sucede, se va la sustancia, deja de suceder. Y que tiene que ver más bien con una cosa de irrigación hacia la corteza o hacia el sistema límbico de la sangre. Es una cosa transitoria. Y muy por el contrario a lo que se sabía, hoy día incluso se está sabiendo de que la cannabis está ayudando a la recuperación de la memoria en Alzheimer. porque permite algo que tiene que ver con la conexión interneuronal que yo no sé explicar, no es mi área de expertise, y una serie de otras cosas que en realidad están echando por tierra ese tipo de observaciones tan dramáticas. Harto se habla del daño que se produce en personas que todavía no han llegado a una madurez de su desarrollo neurológico, como en los niños o en los adolescentes. Yo creo que ahí también hay mucho todavía por investigar. Mucho, mucho por investigar. ¿No hay como una edad recomendada para empezar a consumir? Claramente los niños no necesitan expandir su percepción porque ellos vienen expandidos de percepción y lo que están recibiendo de la socialización es que empiezan a obturarla. Pero los niños no nos parece, porque por sus pulmones, por ejemplo, para fumar, no parece absolutamente recomendable. ¿Qué edad de la adolescencia o de los jóvenes? Es relativo y va a depender del beneficio o de la intención de uso de esa persona. Hay muchachos que efectivamente, si no usan cannabis, tienen muchas más dificultades para interactuar con el medio, y ahí sería muy interesante poder ayudarlos a disminuir los riesgos, como por ejemplo el hecho de fumarla no es lo mejor. Hay otros medios como es vaporizarla, que genera menos daño a lo que tiene que ver con los bronquios, con el efecto de la combustión. Ese es otro efecto que está demostrado, o sea, la combustión no es lo más recomendable, pero tampoco se tiene tanta claridad de cuál es tan adverso es el hecho de fumarla en comparación con los cigarrillos, por ejemplo. O sea, no se ha detectado esa relación directa del cáncer como los cigarrillos con nicotina y todos los demás agregados. Entonces, hay mucho por saber todavía. Los riesgos más bien tienen que ver con la habilitación de la persona para relacionarse con la sustancia, más que la sustancia en sí misma.